Agustín Espanza, conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días. Hoy 7 de enero del 2017, le saluda su amigo Jesús Luna. Me gustaría desearles un muy buen año, pero la realidad es totalmente brutal. Aún así me parece que todos merecemos ser felices, solamente falta que luchemos para conseguirlo. También saludamos con afecto a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. En esta ocasión no contamos con la presencia de nuestros compañeros Lourdes Martínez, Antonio Peregrino Rojo y el compañero Martín Esparza, quien se encuentra en actividades sindicales, y la compañera Lourdes Martínez y Antonio Peregrino se encuentran disfrutando un periodo de descanso. La próxima semana ya contaremos con ellas y yo creo que el programa será mucho mejor, pero intentaremos brindar en este día algo que nos pueda servir a todos. Este 7 de enero existen algunos eventos históricos. Quizás uno de los más importantes podría ser el aniversario del 7 de enero de Río Blanco, que es una conmemoración que para el sindicalismo mexicano y para la inmensa mayoría de los trabajadores parece que ha quedado en el olvido, y que para los gobernantes en turno solamente sirve para tomarse la foto. Desafortunadamente no tomamos en consideración que gracias a ese movimiento, al igual que el de Cananea en 1906, gran parte de los logros y derechos que disfrutamos los trabajadores se fueron plasmados por esta situación que se hizo en esos momentos. También en un momento como estos quizás no sea muy conveniente manejarlo, pero al respecto no se festejan, sino más bien tenemos dos cuestiones. Una es el aniversario de la rebelión zapatista, y la otra, la firma del Tratado de Libre Comercio de 1994, en la cual en ese momento se nos decía que a partir de la firma de este convenio, pues entraríamos en una época de prosperidad, de dicha, que habría empleo, que habría prosperidad. Y al respecto, para ese tema, hemos invitado a una persona capacitada para que nos pueda comentar al respecto. Es la doctora Josefina Morales, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y en este momento nos encontramos con ella por vía telefónica para que nos diga al respecto qué opina sobre el TLC, qué opina sobre lo que el presidente electo de los Estados Unidos está mencionando de reformar ese tratado, qué opina sobre lo que nuestros políticos están mencionando de ese tratado, que son totalmente diferentes. Mientras Trump dice voy a reformarlo para beneficio de los estadounidenses, nuestro presidente y nuestros legisladores y nuestros políticos aquí dicen vamos a tratar de que la reforma no nos afecte. Tenemos en la línea telefónica a la doctora Josefina Morales. Buenos días, Luna, licenciado. Buenos días a todos por allá en Radio Frecuencia Laboral, que empieza otro año más de su trabajo muy importante para ayudarnos a comprender la problemática de nuestro país y los grandes desafíos en este año 2017. Y como el licenciado Luna recordaba, el 2017, en esta fecha en particular, estamos en los prolegómenos de la Revolución Mexicana, con las grandes huelgas de ese año, del 1907, que van a ser Río Blanco y después Cananea. Y también se van a cumplir en este año 100 años de la Constitución, ¿no? De la Constitución que logra firmar, acordar en el Constituyente del 17, y que realmente fue un gran pacto social producto de esa revolución, que permitió que nuestro país a lo largo de pues estos 100 años, pero básicamente hasta 1980, por ahí, lográramos, sobre todo por los grandes cambios que impulsa la Revolución Mexicana y que culminan con el cardenismo, uno de cuyos hitos fue, recordamos todos, la expropiación del petróleo. Y en este año, 2017, despertamos, aunque estaba muy anunciado, pero encontramos en la gasolina un aumento del 20% que cae como rayo, no en cielo despejado, sino en un caldo de cultivo de descontento popular, que es como la gota que derrama el vaso de tantos problemas que han sufrido los trabajadores y el pueblo todo a lo largo de los últimos 30 años. O sea, es muy importante que entendamos que este gasolinazo no es solo un hecho aislado, sino que es producto de todas estas cambios políticos que cambiaron no solo el destino de nuestro país, siempre sometido al imperialismo estadounidense, sino que es bastante más grave de lo que ha pasado, ¿no? Han sido 30 años, 35 años prácticamente de los cambios neoliberales a partir de la crisis de la deuda, que van cambiando el papel del Estado y que van haciendo que recaer sobre el pueblo todo el costo de esta crisis de largo alcance que vive el capitalismo, y en particular el capitalismo en nuestro país, el sistema económico, social, que domina prácticamente la vida y la producción y la distribución de toda la riqueza del mundo. Pero quedándonos en nuestro país, vemos que este 2017, con este gasolinazo que prende en ese caldo de cultivo del descontento popular, y necesitamos comprender realmente qué pasa, por qué una medida tan absurda, además, un país petrolero como el nuestro, un país que rescató ese recurso estratégico para el desarrollo del país y que durante más de 40, 50 años permitió ese crecimiento de la economía, permitió tener electricidad, permitió impulsar, digamos, el crecimiento económico, la escuela, el seguro social, etcétera. Vamos viendo cómo en este centenario de la Revolución Mexicana, los cambios que este gobierno hizo hace 2-3 años, la contrarreforma energética, y que prometió el cielo, el mar, los pescados, los grandes cambios para el país, iban a bajar los precios de la electricidad, los precios de los energéticos, encontramos que eso es otra vez una mentira histórica y que no ha sido así. Entonces, entender que las medidas de las contrarreformas, las grandes reformas estructurales que ellos dicen que se hicieron a partir del Pacto por México, con el que se inaugura este gobierno y que presumía que era el gran momento del país, el momento de México, y lo decía desde luego en inglés, esto no ha sido así, sino que al contrario nos ha sumido al país. Estamos al borde de una gran problemática económica y no sentido social. Entonces el enojo popular, la protesta popular por este gasolinazo, que fundamentalmente son manifestaciones pacíficas alrededor de las gasolineras, de las instalaciones de Pemex, pero casi a lo largo de todo el país, está acompañado también por saqueos muy fuertes, inéditos en nuestra vida social y política, a centros comerciales, a tiendas, que no sabemos hasta dónde son o convocados por las redes sociales, o si son provocados por otras cosas, o si son realmente tumultos espontáneos de la población, pero que están poniendo al país en una situación crítica muy fuerte. Pues por un lado tenemos lo que ya señalaba el licenciado Luna, no solo el saldo del Tratado de Libre Comercio, 22 años, 23 años que va a cumplir, que nos ha dejado al país con graves problemas estructurales, que nos está metido a la cola de la producción de las grandes transnacionales, que nos ha llevado a la pérdida de la soberanía alimentaria, a la pérdida de la soberanía energética. Hoy, por ejemplo, importamos más de la mitad del maíz, más de la tercera parte del consumo del trigo, más del 80% del arroz. Y que y ahora importamos gasolina desde hace más de 5 o 10 años, porque a lo largo de todos estos 30 y tantos años no se ha construido ni la barda de la refinería. Pero ya no vayamos tan lejos, sino desde Calderón para acá o Fox para acá, en que los precios del petróleo llegaron a más de $100 el barril. Hoy están en 45 y hace unos meses estaban en 30 y tantos. Todos esos recursos no sirvieron para nada. Antes, aunque sabíamos que teníamos problemas, no, tampoco vivíamos en el paraíso, y se construían las refinerías, se electrificó el país. Ahora necesitamos importar más de la mitad de la gasolina. Entonces, al cambiar la constitución con este gobierno y hacer su reforma madre de todas las reformas, la reforma energética, que no es otra cosa que una contrarreforma y que es la entrega del petróleo, de los recursos energéticos al capital extranjero, y se ponen dicen ellos, a liberalizar el mercado, a que no, hay que pagar lo que cuesta la gasolina en Nueva York, o lo que cuesta en París, o lo que cuesta en Estocolmo. Pero se les olvida que los trabajadores mexicanos no ganan en dólares, no ganan en euros, y que nosotros no podemos pagar esos precios. Entonces, y aparte, y esta gasolina va a repercutir en todos los precios de nuestra vida diaria. Y el cinismo de las autoridades es muy grande, porque dicen que esto no es cierto, que no hay problemas. La devaluación del peso, que hace unos meses estaba en 16 pesos el dólar, 14, 15, 10. Ahora estamos en 21, 22 pesos el dólar. O sea, estamos teniendo realmente una situación que va a requerir de todos nosotros una mayor conciencia y organización para poder enfrentar, por un lado, las políticas negativas, y ver de qué manera logramos revertirlas, pero del otro lado también una organización social y más comunitaria entre nosotros para ayudarnos a enfrentar la crisis. Las ollas populares, otro tipo de organización social, porque realmente nos va a afectar demasiado. En cuanto ustedes me digan, señor licenciado Luna, si quiere usted hacer una pregunta en particular, pero si no, brevemente, el impacto directo del gasolinazo es en el transporte. Y el transporte, que en general se lleva entre el 14 y el 20% del salario, sobre todo de los salarios de la gente con ingresos menores, que es la mayoría de la población. Recordemos que la mayoría de la población de los trabajadores tiene un ingreso equivalente a entre 2 y 3 salarios mínimos, que no alcanzan, o sea, alrededor de 6,000 pesos, 4,000, entre 4,000 y 6,000 pesos, que no alcanzan para la canasta básica. Entonces van a subir todos los precios, y decíamos, de esa canasta, de ese ingreso familiar, una parte muy importante se lleva el transporte, y esto ahora lo va a exigir más. ¿Y el transporte qué es? Es el transporte para ir al trabajo, el metrobús, por lo menos, van a subir, el transporte para que los niños vayan a la escuela y regresen a casa, el transporte para que lleguen los alimentos a los mercados donde compramos, el transporte, entonces va a ser de alimentos, pues todo se mueve a través de los flujos del transporte. Entonces vamos a tener un impacto muy fuerte en la inflación. El otro elemento que está, digamos, en nuestra vida cotidiana desde hace meses, a partir de las elecciones en Estados Unidos, es ni más ni menos que la devaluación del dólar, el peso frente al dólar. Entonces, y nosotros importamos muchísimas de las cosas, ya dijimos que importamos más de la mitad de la gasolina, que nos dicen que pero importamos también muchísimas partes para la producción nacional. Es muy desolador el panorama que usted nos presenta. Lamentablemente los tiempos que tenemos para la radio pues son también brutales para poder seguir con la información que usted nos proporciona. Le deseamos que siga colaborando con nosotros y le solicitamos nos pueda enviar su colaboración para que sea publicada en el portal de Frecuencia Laboral, www.frecuencialaboral.com. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, licenciado Luna, y sobre todo a estos grandes desafíos también tendremos posibilidades de respuestas que sobre todo Radio Frecuencia Laboral y los trabajadores van encontrando, y ya veremos cómo respondemos a los desafíos de 2017. Felicidades, feliz año para todo su auditorio también. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Palza. Seguimos. El despertar del gallo. Gallo. La pregunta de hoy del despertar del gallo es: ¿sabe usted cuáles son las causas de terminación de las relaciones de trabajo? Si conoce la respuesta, llame, estamos transmitiendo en vivo. Participe, nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60, o al número Lada sin costo 01 800 581 82 48, o bien visite www.frecuencialaboral.com. Bueno, en esta ocasión le damos un saludo a David Muñoz, quien está a cargo de los controles técnicos y hace posible que esa transmisión se pueda dar para que nos escuchen. También contamos con el equipo de colaboradores, Andrea Luna, quien contesta los teléfonos y transcribe las más sobresalientes del programa. También nos acompaña el licenciado Eduardo Díaz Reguera, y tenemos invitados muy especiales en esta ocasión que en su momento nos podrán hablar. Entre ellos está el compañero Carlos Magariño, el licenciado Pedro Villegas, quien es director del Centro Nacional de Promoción, la licenciada Noemí Marisol Tapia, el compañero Jorge Herrera, que también es miembro de la Confederación de Jubilados y Pensionados. Bienvenidos. Gracias, presidente. Estamos tratando de enlazarnos con el compañero Juan Vázquez, quien nos hablará sobre el tema tan mentado en estos días, que es el gasolinazo. Les vamos a dar los antecedentes del compañero Juan Vázquez mientras logramos la comunicación con él. El compañero Juan Vázquez Ramírez lleva poco más de 30 años dedicados al periodismo económico. En los años 80 del siglo pasado, él colaboró primero como reportero y luego como colaborador en el Centro de Información y Estudios Nacionales, que es una asociación civil que elabora un boletín mensual de análisis del acontecer económico nacional, así como estudios sectoriales. Colaboró también en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y posteriormente se incorporó al INFECEL, que es una institución financiera que hace análisis, y trabajó como coordinador de un equipo para darnos a conocer cómo está la situación económica en este país. Vamos a ver si logramos la comunicación con... ¿Tenemos la comunicación? No. Bueno, mientras logramos la comunicación, pasaremos a otro tema. Mientras, contamos también con la presencia de la licenciada Noemí Marisol Galicia Tapia, quien nos hablará de la impartición de justicia en los tribunales, en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Hola, muy buen día a todos y feliz año. Al momento de iniciar un litigio en materia laboral, nos encontramos con una serie de inconvenientes que en muchas ocasiones van a decepcionar, a frustrar y terminan por cansar a los trabajadores que decidieron emprender un juicio. Esta situación es general para las autoridades de conciliación y arbitraje. Las podemos encontrar a nivel federal y a nivel local. ya sean las juntas o el propio tribunal. Es común que estas autoridades adolezcan de procedimientos eficaces, que permitan un acceso a un derecho del trabajo público gratuito e inmediato, como lo señala la Ley Federal del Trabajo. En especial, estas autoridades carecen del sentido de lo social que deberían de caracterizarlas y que tanta falta nos hacen. Por lo que hace al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde básicamente se dirimen las controversias de los trabajadores al servicio del Estado, nos encontramos con juicios sumamente prolongados. Por ejemplo, un acuerdo puede llevarse de 2 a 3 meses en ser dictado. Asimismo, un recurso de revisión puede tardarse ese tiempo o aún más. Pero cuando nos enfrentamos al dictado de un laudo, existen salas que se llevan hasta 1 año para poder dictarlo. Aunado a que, como lo hacen con principios patronales, el trabajador tiene muchas veces que recurrir al amparo. Pero el calvario inicia también cuando ya tiene el trabajador un laudo que le es favorable y quiere cumplimentarlo, porque se encuentra con la situación de que a veces se tienen que dictar hasta seis veces un requerimiento de pago, ya que las dependencias no cumplen con las prestaciones que se les están solicitando, y lo que implica para el trabajador a veces hasta 1 año y medio o 2 años, lo que prolonga aún más su acceso a la justicia laboral. Las resoluciones de este tribunal laboral no encuentran sustento en principios proteccionistas para los trabajadores, sino que por el contrario tratan a toda costa de evadir las obligaciones de las dependencias gubernamentales, invocando excepciones que a veces ni siquiera las propias dependencias hicieron valer en su contestación a la demanda. Existen algunas situaciones que se repiten regularmente en este tribunal. Por ejemplo, existen trabajadores que de manera ininterrumpida por varios años son contratados para realizar funciones que son de base, sistemáticas y permanentes, y también necesarias para el funcionamiento de la dependencia que se trate. Sin embargo, son contratados mediante contratos por tiempo determinado, que se los van prolongando cada 4 meses, cada 6 meses, y que ya es una práctica en todas las dependencias del gobierno. Y cuando se deciden a demandar, el tribunal nos dice que no tienen derecho porque son trabajadores eventuales, aunque esta eventualidad no esté justificada como lo exige la Ley Federal del Trabajo. Como esta, existen muchos otros criterios patronales que, al haber sido instaurados en el laudo, tienen que ser corregidos mediante un amparo ante los tribunales colegiados de distrito, que también tienen criterios muy interesantes que se pueden analizar. Muchas gracias. No, gracias, licenciada. Ya tenemos en la línea telefónica a Juan Vázquez, que nos hablará sobre el gasolinazo. Sí, buenos días, Juan. ¿Cómo nos encontramos? ¿Qué nos dices al respecto del gasolinazo tan traído en estos días? Buenos días. Jesús, primero quisiera agradecer a ti y a Frecuencia Laboral la oportunidad que me dan para dirigirme a su radio escucha. Creo que la conmoción nacional que está provocando esta medida nos indica que es una decisión poco prudente del gobierno federal. Al adoptarla, el presidente no tomó en cuenta la estructura salarial del país, eludió también la incertidumbre económica por el alza de las tasas de interés internas y externas, la devaluación del peso y las negociaciones que habrán que tener lugar con el presidente estadounidense Donald Trump. Asimismo, dejó de lado las escandalosas noticias de corrupción que han evidenciado el impune despilfarro del presupuesto público. Por ello, esa medida, me parece, ha sido recibida como una verdadera afrenta por amplios sectores de la población. La terquedad gubernamental por sostener esa medida revela las razones auténticas de la misma. Favorecer los intereses económicos de una fracción minoritaria de empresarios nacionales y extranjeros, echar un velo a la deplorable administración y uso de los recursos petroleros del país que han hecho los dos últimos gobiernos federales. Quisiera brevemente exponer en qué consiste esta medida. Brevemente, consiste en un elevado incremento del precio por litro de las gasolinas y el diésel en todo el país, del orden de 14.4%, 20.1% y 16.5% en promedio para el precio por litro de la gasolina Magna, Premium y Diesel, respectivamente. Estos precios máximos estarán vigentes hasta el 3 de febrero y se modificarán dos veces más, el 4 y el 11 de febrero. A partir del 18 de ese mes podrán variar de manera diaria. Para instrumentar el incremento de esos precios, el territorio nacional fue dividido en 90 regiones, 7 en la frontera norte y 83 en el interior. Los precios en las regiones de la frontera norte tendrán cierto apoyo por su cercanía al mercado estadounidense. El impacto mayor del incremento de precios se resiente más en las 83 regiones del interior, que incluyen 1.450 localidades. Concretamente, en 8 delegaciones de la Ciudad de México, el nuevo precio máximo de la gasolina Magna, que es la que más se usa, representa un incremento del 16.8%, de la Premium de 22.9% y del diésel del 16.67%. Con esos incrementos, Jesús, recargar ahora un tanque de 50 litros de gasolina Magna representa un gasto adicional de 117.5 pesos. 50 litros de gasolina Premium representa un gasto adicional de 169 pesos más, y de 100 litros de diésel, que es el que utilizan en las unidades de transporte público, representa un gasto adicional de 244 pesos más. El presidente Peña Nieto ha pedido que se acepte su decisión porque, dice, la tomó para preservar la estabilidad macroeconómica del país, al no seguir subsidiando el precio de la gasolina que consumen. Juan, te quiero pedir un favor, mira, tenemos que irnos un corte, sí, claro. Ahorita que termine el corte regresamos contigo. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Palza. Juan, si nos haces favor de continuar, ya estamos al aire. Ah, muchas gracias. Sí, comentaba pues el llamado que hizo el presidente a que se comprenda su decisión, porque dice dejar de subsidiar las gasolinas favorece sobre todo las clases populares. Sin embargo, me parece difícil armonizar esta declaración con la realidad. Para este año, el salario mínimo nacional aumentó 9.6%, 7 pesos al día, para ubicarse en 84 centavos diarios, 2.533 pesos al mes. La mayoría de las personas que ganan de 1 a 3 salarios mínimos al mes, 7.300 pesos mensuales, que son la mayoría de la población económicamente activa, seguramente no tienen automóvil propio y por ello no gastan su ingreso en la compra de gasolina, pero lo hacen indirectamente porque son usuarios intensivos del servicio de transporte terrestre, cuyas tarifas necesariamente subirán. el costo del transporte de mercancías también se encarece y sus precios subirán también. En suma, el costo mayor de gasolina impacta directamente el bolsillo de esas familias, en una proporción mayor respecto a sus ingresos, al efecto que pueda tener el incremento de las gasolinas en las familias de mayores ingresos, de 30 o más salarios mínimos. Por otra parte, el gobierno federal no está abocado a aprovechar en beneficio nacional la riqueza petrolera del país. No pretende refinar más crudo, sino pavimentar el camino a la libre importación de gasolina. Desde abril del año pasado, la Secretaría de Energía otorgó a 11 empresas privadas la importación de permisos para la importación de gasolina y a 21 para diésel, sin la participación de Pemex. Esa importación no ocurrió por carencia de infraestructura de transporte y de almacenamiento, así como por una recuperación de precios en la costa del Golfo de los Estados Unidos. Por eso la necesidad de incrementar los precios de las gasolinas y el diésel en México para hacer más atractivas esas importaciones a las empresas privadas autorizadas, como llegó a reconocer el propio secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Y la carencia de infraestructura propia la suplirán con el arrendamiento gradual a partir de este año de la infraestructura de ductos de Pemex, posibilidad impulsada por el propio gobierno federal. Iniciarán en el norte del país, en Baja California y Sonora, con un tramo de 472 kilómetros de ductos. Ahora bien, pese a la enorme cantidad de recursos generados por Pemex en los últimos 9 años, el país solo cuenta con 6 refinerías desde hace 37 años, puestas en operación entre 1914, Tamaulipas, y 1979, Cadereyta y Salinas Cruz. Tienen una capacidad nominal de refinación de 1.615.000 barriles de crudo por día, pero el uso de esa capacidad ha venido reduciéndose gradualmente. En 2015 fue el 66%. Esta situación, Jesús, no se generó de repente. Ha sido producto de la política gubernamental en la administración de Pemex. Entre los años 2008 y 2016, las ventas netas de esta empresa fueron por 12.023.294.000.000 pesos. Pero sus pérdidas netas sumaron 1.770.514.000 millones. Y ello principalmente porque los gobiernos de Felipe Calderón y el actual de Peña Nieto succionaron en ese periodo 5.912.763 millones de pesos por concepto de derechos e impuestos, el 49% de sus ventas. Ninguna empresa en ningún país puede avanzar con tamaña losa sobre sus espaldas. Aún así, ello sería aceptable, me parece, si esos derechos e impuestos se hubieran utilizado de manera inobjetable en la mejora o fortalecimiento de los servicios públicos de salud, educación y seguridad en todos los niveles y regiones del país. Antes, al contrario, lo que se ha visto es una tendencia a su escasez o deterioro, por un lado. Y por otro lado, en ese periodo se han documentado innumerables casos de corrupción, de uso frenético e impune del presupuesto público por parte de toda la élite de la clase política gobernante, cuyo último y más preclaro exponente es el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa, quien se fugó cómodamente de la justicia federal. El país necesita de muchos cambios, pero no deben ser a costa de exprimir las fuerzas y recursos de los sectores mayoritarios de la población. Uno de esos cambios debería ser erradicar la abismal diferencia salarial entre toda la élite gobernante y la inmensa mayoría de su población. En este sentido, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que en el primer trimestre del año disminuirá en 10% las dietas y salarios de los funcionarios públicos de mando superior. Parece insuficiente. Para 2007, el sueldo mensual neto promedio aprobado Para el 2017, perdón, el sueldo mensual neto promedio aprobado para el presidente de la República es de 250.248 pesos y el de los secretarios de Estado de 233.826 pesos, 103 y 96 veces más que el salario mínimo mensual, respectivamente. Aún con una reducción del 10%, estos sueldos netos mensuales promedio serían de 93 y 87 veces superiores al salario mínimo. Parece que esta diferencia debería reducirse a 40 o máximo 50 veces. Y a propósito del tema que nos ocupa, a la vez se debería administrar con mayor rigor el uso de vehículos oficiales y el pago correspondiente de la gasolina con recursos presupuestales. Pues es sabido que la alta élite gubernamental tiene un sinnúmero de prestaciones y entre ellas pues el propio pago de gasolina. Se explica uno con cierta claridad por qué los secretarios de Estado, el presidente, están convocando a tomar esta medida con toda calma, porque ellos, para ellos y su familia, afortunadamente pues no gastan un solo centavo en el transporte de su casa, su oficina, las reuniones de trabajo, etcétera, ¿no? Pues es básicamente, Jesús, lo que podría opinar, lo que me interesaba opinar, comentar con ustedes. Sin duda tu aportación es muy importante. Es uno de los temas candentes ahorita porque, por un lado tenemos lo que dice el presidente de la República en sus distintas participaciones que ha tenido con mucha intensidad en la televisión y en los medios de comunicación en estos últimos dos días, en la que justifica el aumento al precio de la gasolina como un mal necesario, así lo dice él, porque de lo contrario perderíamos algunos aspectos como atender la seguridad social para los trabajadores e incluso el despido de cientos de trabajadores mismos. Pero sin que diga esto, y aún con el aumento de la gasolina, pues tenemos cientos de despidos y lo que nos ha provocado pues es una inflación que solamente los que la vivimos a diario la podemos constatar, porque oficialmente para ellos no existe inflación y es lamentable esta medida. Yo creo que lo que tú mencionas es correcto en el sentido de que en este país todo lo que se ha prometido por los diversos presidentes pues lamentablemente no se ha contado con lo que dicen. Juan, te agradecemos mucho tu participación. Ojalá nos puedas hacer el favor de enviarlo para publicarlo en el portal de Frecuencia Laboral, www.com. Pues con nosotros al licenciado Pedro Villegas, director del Centro Nacional de Promoción Social, y nos va a hablar sobre la situación y perspectiva de los trabajadores. Por favor, adelante. Gracias. Buen día, Jesús. Buen día, compañeros. Primeramente agradecemos la invitación que nos hacen a este espacio en donde podemos intercambiar algunos puntos de vista y reflexionar sobre un tema que me parece vital, que es un tema del sindicalismo en nuestro país. Primeramente, hay que decir que la situación del sindicalismo no puede ser diferente a la de los otros años. Seguimos contemplando una serie de violaciones, sobre todo lo que se refiere al tema de la libertad sindical por parte de los gobiernos, pero fundamentalmente se ha extendido hasta las instituciones encargadas de impartir justicia. El tema, por ejemplo, que se plantea con bombo y platillo de que en este país no existen huelgas, y no es porque los trabajadores no quieran hacer huelgas, sino porque los tribunales laborales se han encargado de negarlas, y estas se han llevado a otras instancias en donde corren el riesgo de retrasar por bastante tiempo las sentencias. Pero aunado a esto, me parece que este año es desafiante, porque tiene que ver con este mismo tema que se ha insistido en abundar en este espacio, que es el tema de los el gasolinazo, pero sobre todo es un tema que tiene que ver con el aspecto salarial y la repercusión que tiene con este punto que se ha tocado. Se anunció efectivamente un salario que se eleva hasta el 8%, perdón, hasta 80 pesos, pero a partir de allí, pues, ¿qué perspectivas tiene el trabajador de que su dinero le alcance, ¿no? Cuando vemos que hay una subida de precios, no solamente de la gasolina, sino ahora de la electricidad y del gas, que repercute en el poder adquisitivo de las de los trabajadores. El salario realmente se pulveriza, ¿no? Lo que supuestamente se anunció que se incrementó, pues, en estos días, pocos días de enero, pues automáticamente pues se deshizo. Pero también me quiero referir a otros temas que me parecen desafiantes también para el movimiento sindical. Está el tema, por ejemplo, de las nuevas formas de contratación de trabajo y el papel que juegan las organizaciones sindicales. Ahí se extiende más los trabajadores, el contrato de trabajadores eventuales por temporada, el tema de las outsourcing, el tema, por ejemplo, de trabajadores que se contratan ahora para hacer labores en cuanto a las nuevas tecnologías. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martínez Palza. Seguimos. Me refería a los desafíos que enfrenta el movimiento sindical en el 2007, pero yo quisiera puntualizar un tema que tiene que ver con los servidores públicos. Me parece que este tema del gasolinazo necesariamente nos lleva precisamente al que en los estados se pueda restringir aún más el tema de las partidas presupuestales, y en consecuencia el que si de por sí ahora en casi toda la República Mexicana los servidores públicos están encontrando con que no se les paga aguinaldos, con que no se les paga salarios, y lo podemos constatar no solamente en Sonora, en Morelos, en Nayarit, lo podemos constatar en diversos estados. La organización sindical debería de jugar un papel fundamental para este sector de trabajadores, porque no hay poder ni siquiera legal que pueda obligar a los gobiernos a atender esas obligaciones con sus trabajadores. Entonces, me parece que este año, sobre todo para los servidores públicos, va a ser muy desafiante. El llamado es a las organizaciones sindicales en su conjunto a poder tomar cartas en el asunto, a pronunciarse. Son pocas las organizaciones sindicales que han expresado algún punto de vista sobre este tema, que sin duda le duele mucho al movimiento de los trabajadores, pero que se han abstenido de hacerlo, ¿no? Hay algunas declaraciones, sobre todo el sindicalismo corporativo, donde avalan este tipo de medidas, pero al menos yo he visto que muy pocas organizaciones democráticas independientes han salido a los medios a poder defender la postura al respecto. Y me parece que el llamado, pues, es a ellos y es al movimiento de trabajadores en particular, para que se sume a los esfuerzos de organización social del pueblo a efecto de contrarrestar este tipo de medidas, ¿no? Muchas gracias, licenciado Pedro. Sin duda tu aportación es muy valiosa. Ojalá que los que nos escuchan y los que leen nuestro portal pudieran hacer un análisis y una reflexión sobre este llamado, porque efectivamente, en la medida que no participemos organizadamente y que los sindicatos cumplan el papel para los que están designados en este país muy poco podrá cambiar la situación que se vive actualmente, que son despidos, inflación, bajos salarios, corrupción, malos gobernantes, etcétera. Es necesaria la participación de los trabajadores, de sus organizaciones sindicales, y te agradecemos mucho tu participación, licenciado Pedro. Ojalá que nos puedas enviar esta para que sea publicada en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muchas gracias. ¿Tenemos llamadas, licenciado Eduardo? Sí, bueno, nos habló Víctor Manuel García Salina. Comenta que se alinea con lo que comentó la doctora Morales, y comenta también que desde Salinas empezó todo esto. Salinas cambió la industria petrolera básica y dividió a Pemex en 5 empresas y cerró varias refinerías. Dice, finalmente el gobierno nunca ha trabajado para el pueblo. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente los tiempos que tenemos son muy breves, y en este programa decidimos hacer invitaciones a distintos compañeros porque creemos que el análisis más profundo sobre la situación actual que vivimos los mexicanos en particular merece que hagamos una reflexión. Los aumentos a los precios no es más que una parte, pues que es de consideración para todos nosotros, pero yo creo que lo más importante, y puedo estar equivocado, es la desintegración de nuestro país. Es la desintegración total porque no contamos con una industria que pueda fortalecer el empleo. La situación no solamente se agrava para los trabajadores activos, sino para los pensionados y jubilados, porque constantemente están haciendo con mucho énfasis la necesidad de disminuir, de provocar que los pensionados que trabajaron durante más de 30 años, pues su derecho se vea disminuido. Yo creo que para este tema, al respecto, tenemos la presencia del compañero Carlos Magariño y de Jorge Herrera, que es el presidente, el primero, de la Confederación de Jubilados y Pensionados y adultos mayores de la República Mexicana. ¿Qué nos dicen ustedes al respecto de esto? Sí, buenos días, compañeros de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Les enviamos un saludo y también saludamos a todos los compañeros jubilados, pensionados y adultos mayores de la República Mexicana. 20 años en que se implementó, se aplicó una nueva modalidad para las pensiones de los trabajadores, buscando desmantelar lo que era un referente mundial en el ámbito de la seguridad social, de la ley de 1973 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 20 años han sucedido y se ha demostrado el escandaloso y estrepitoso fracaso de lo que Gurría, hoy secretario general de la OCDE, propuso hace 20 años. Hoy está nuevamente en la palestra Gurría, buscando modificar el sistema del ahorro para el retiro y, desde luego, privilegiar a los bancos y a las Afores del manejo y administración de los recursos de los trabajadores mexicanos. Tenemos que decir que hoy tan crítica está la situación económica, que los 2.800.000 millones que hay en las arcas de las Afores, producto del ahorro de los trabajadores, se vuelve un suculento botín para quienes han depredado la economía nacional. Hoy también podemos decir, porque el tiempo es muy corto, que hay aproximadamente 21 millones de cuentas individuales activadas, y de todas maneras, las que están desactivadas, las Afores cobran una comisión por el manejo, entre comillas, de sus cuentas individuales. Tenemos enfrente una embestida nacional e internacional a través del Fondo Monetario Internacional, que ahora los viejitos, los adultos, los rucos, como nos dicen los chavos, somos un peligro para las finanzas del planeta. Y eso lo dice una señora de más de 60 años, que es la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, cuando ella debe decirse, ya se debe de jubilar o pensionar. Y entonces ahora hay que recordar que en un congreso que tuvimos de la Confederación, el compañero Martín Esparza pronunció una ponencia que dice que tenemos hoy prohibido envejecer. Quienes envejecemos corremos el riesgo de ser los causantes de la crisis financiera que priva en el país y que priva en el planeta mismo. Así las cosas, nosotros negamos, rechazamos rotundamente que podamos ir a una nueva, a una mayor profundización del ahorro de los trabajadores, a un promedio de tiempos de servicios con salarios de los últimos 5 años en la empresa, y tenemos una contestación, una réplica a esas malas políticas económicas, porque hoy se premia a quien es el causante de la crisis económica. José Antonio Meade es el instrumento que están usando para ver en qué sentido estamos en la crisis, y Videgaray, que manejó mucho tiempo la economía nacional, hoy se le premia con la Cancillería para decirle a Donald Trump: estoy dócil, estoy sumiso, estoy obediente a lo que tú designes. Apuestan al olvido, apuestan a que no tenemos memoria, y no, no vamos a recordar perfectamente bien qué les vamos a responder. Primero le respondemos que no estamos de acuerdo con el gasolinazo a los viejitos, los rucos, estamos en contra de ello, lastima fuertemente la economía y desde luego lastima fuertemente nuestras pensiones, porque aniquila el poder de compra de nosotros mismos, los jubilados y pensionados adultos mayores. Y para ello, nuestro compañero Jorge Herrera va a poder decir cuál es el plan de acción de la Confederación y en la réplica que tenemos contra estos neoliberales. Bien, pues así como bosqueja muy rápidamente el compañero Carlos la situación de las jubilaciones y pensiones, efectivamente nosotros tenemos una respuesta a partir de una iniciativa de ley ciudadana que pretende abrogar la ley que dio origen a la ley de las Afores. Esta ley ciudadana, por ser esa misma condición, constitucionalmente necesitamos recabar por lo menos 130,000 firmas, y es en lo que estamos. El plan de acción ahorita fundamentalmente de la Confederación es el recabar las firmas. Tenemos los formatos, hemos corrido ya con nuestras organizaciones este formato. Nosotros hemos recibido el apoyo aquí de Frecuencia Laboral para promocionar esta campaña de firmas, y es en lo que estamos involucrados, acompañar la iniciativa de ley con estas 130,000 firmas, y proponemos la creación de un nuevo Instituto Nacional de Pensiones a partir de una nueva ley de pensiones. Esta sería fundamentalmente en estos momentos nuestra actividad central, y convocamos a los jubilados y pensionados del país, entendiendo que no somos la única organización, a que busquemos unificar las luchas y enfrentemos de mejor manera esta feroz campaña en contra de los jubilados y pensionados. Eso sería, licenciado Jesús Luna. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos una invitación más y no nos queda más que despedirnos. Los esperamos el próximo sábado por 760 ABC, y ya contaremos con la presencia de Lourdes Martínez, Martín Esparza y el compañero bombero Peregrino. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.